y libros, de una forma loca, extravagante y muy divertida. Recuerden, hay que ser cultos, niños. Escuchas Radio Independiente. Nada más. Buenas tardes, estamos aquí en esto que es Entre Chavos con X. Ahorita estoy, pues, le doy y me encuentro solita, pero con dos grandes invitadas que nos van a aquí apoyar en el tema de hoy. Les quiero recordar antes de empezar el tema, la página de Facebook, la de YouTube y la de Instagram. Ya saben, nos encuentran como Entre Chavos. Y pues bueno, el tema de hoy, es las bromas. ¿Qué tanto es tantito? ¿Me escucho? Sí. Ok, bueno. Entonces, ¿por qué este tema? Porque a veces, ya saben, ¿no? Siempre es como de, no, pues son mis amigos, es juego, es poquito. Pero ahí es a donde va la pregunta, ¿qué tanto es tantito? O sea, a veces nos dejamos hacer bromitas que ya sobrepasan los límites. Pero bueno, tengo como invitadas ahorita a dos personas que pues han trabajado con jóvenes últimamente, este tiempo. Ellas son Steph. Hola, buenas tardes. Y Mayra. Hola, ¿qué tal, Tish? Buenas tardes. Hola, Steph. Hola, May. Bueno. Hola, audiencia. Ellas vienen de el colectivo Cortos en Corto. Colectivo Paso Libre. Y del proyecto Cortos en Corto. Uh-huh. Un proyecto que han llevado durante... Pues tenemos ya 3 años trabajando con jóvenes, ¿no? Pero el proyecto tal cual como colectivo lleva apenas un año. Ajá, ya este año, después de trabajar 2 años de forma así como que de práctica experimental y todo, ya este tercer año ya se conformó como un colectivo y como un proyecto. Ok, platíquenme un poco de su proyecto. Bueno, Cortos en Corto es un programa un proyecto que busca brindarle herramientas a los jóvenes, iniciándolos en la cinematografía, ahora que está muy de moda esto del cine, ahora que nos ha tocado ganar Óscares en los premios, Óscares en los Óscares, pues como que van, ¿no? Los chicos quieren grabar, los chicos les llama la atención, de por sí los chavos siempre graban. En estas alturas de la vida ya los chavos como que nacen con eso, ¿no? Ya se graban con el celular, ya graban con una cámara, con su iPad, con lo que tú quieras. Entonces, lo único que hacemos es darles herramientas para que, en lugar de grabar cosas que tal vez no tienen mucha importancia, puedan grabar cosas que puedan ser relevantes, ¿no? Relevantes en su sociedad, en la sociedad, en la comunidad, de forma personal. O quizá pueden grabar las mismas cosas que grababan, pero desde otra perspectiva. Darle otro enfoque y hacerlo algo propositivo y no algo como pues normalmente lo grabarían los adolescentes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de alguna pelea lo estarían grabando nada más por el puro gusto de darle como promoción a que se están peleando, en lugar de hacerlo como un video informativo de qué puede suceder, qué consecuencias puedes tener, ¿no? Por esa mala convivencia. Entonces, hacen cortos acerca de su entorno, ¿no? Ajá, normalmente, bueno, ellos van a poder hacer cortos ya después sobre lo que quieran, pero por el momento les ayudamos los temas que toman en sus cortos de práctica, dentro del taller, generalmente son sobre la violencia, sobre la comunidad, sobre cómo convivir, ¿qué otras cosas? Sobre la familia. Realmente son temas de desarrollo social que ellos pueden enfocarlos y darlos a conocer desde su lenguaje, ¿no? O sea, no son como que temas aburridos que tú dices, ay, es que ya me están presentando un cortometraje de educación sexual, cuando realmente los jóvenes no le prestan atención a los adultos. Entonces, es una manera de que ellos nos puedan comunicar desde su lenguaje lo que ellos sienten en cuanto a esas inquietudes que tienen, o incluso informarnos de cierta forma, ¿no? Bien. Ahora, una pregunta es, ¿se les facilita trabajar con jóvenes? ¿Por qué con jóvenes y no con adultos? Bueno, en parte es esto que te comentábamos, que los chavos están grabando y pues hay que ayudarlos a que graben cosas, como a darle sentido, ¿no? Esas grabaciones que ya están haciendo de por sí. Es muy divertido trabajar con jóvenes, rejuvenecemos. Nos sentimos chavas también, chavas con X. Pero es, en parte tiene la parte difícil, porque pues son en una edad donde buscan ellos como rebelarse, ¿no? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Para qué? Y cosas así. Pero al final de cuentas son también personas muy activas, muy participativas. Entonces, ya una vez que logras que ellos se involucren en el proyecto, como que ya vas por ganar. Sí, además, como que estamos más abiertos, ¿no? Ya siento. En cierta forma, bueno, yo te lo voy a poner como un ejemplo. Por ejemplo, en el caso de los brackets, cuando un adulto usa brackets, es más complicado que se enderecen sus dientes. Pero cuando tú tienes a un adolescente y le pones brackets a un niño, es mucho más maleable sus dientes, entonces puedes enderezarlos. Pasa lo mismo en este caso. Cuando tú tienes a un adolescente, es más fácil que él entienda y pueda salir de estos entornos dañinos a un adulto. Un adulto ya está pues hecho y derecho, mal o bien, pero ya tiene un círculo de amistad más, pues más, puedo decir, más macizo, ¿no? Por así decirlo. Y en cambio un adolescente todavía puede decidir entre qué cosas está haciendo bien y cuáles puede cambiar. Pues me parece muy interesante el trabajo que están haciendo. La verdad, gracias. Hasta cierto punto como que respeto, porque sí somos almas que se quieren revelar, por así decirlo. Y interesante. También siento que a mí se me haría muy difícil, pues. Siento que jóvenes con jóvenes... Y yo creo que ya les ha tocado que se pelean, ¿no? Entre ellos, como vamos a platicar, que entre broma y broma y de... No, pues tal vez uno no le diga, tú le haces el feo y pasen cosas malas, ¿no? Yo creo. Ya nos comentarán sus experiencias. Y bueno, chicos. Primero, bueno, les quiero comentar acerca de las bromas que son divertidas o pesadas. Porque hay bromas que... Bueno, en mi caso... Lo admito, en la primaria había una niña con la cual hacíamos ciertas bromas porque lloraba mucho. No me siento bien acerca de ello. Ya después uno reflexiona y se da cuenta de que está mal. También hay veces en las que uno mismo es parte y no se da cuenta al momento de callar, por así decirlo, el hecho de que otros están burlando de uno. Por ejemplo, una vez vi una frase que dice: si lo ves y no haces nada, eres partícipe. Y normalmente no se dan cuenta, ¿no? Como personas no nos damos cuenta de que algo está mal. Siempre, como todos se ríen, pues piensas que está bien y que es positivo. Y si todos se ríen, es bueno. Pero si nos ponemos de parte de quien está recibiendo este comentario, pues ya no es tan divertido, ya es ofensivo y pues supongo que es ahí cuando ya haces reflexión acerca de la situación que está pasando. Uh-huh. Existen varios tipos de bromas, ¿no? Yo creo. Hay bromas pequeñas como de... Oh, ¿quiere comentar algo la invitada? No, termina. Ah, bueno. Yo siento que hay bromas, pues, entre amigos muy amigos, ¿no? Que... No sé, que si estás flaquita y alguien te pregunta que si quieres comer, pues tus amigos dicen, no, ella no come nada y pues ya no te ríes. Pero me ha pasado ver que hay personas que ni siquiera se hablan y nada más hacen el comentario ofensivo porque va con el afán de ofender. Uh-huh. Y pues no, como que no hay una razón, no tiene coherencia tu comentario, no viene al caso. Y a veces es entre amigos, entre muy amigos, se ofenden y igual son comentarios que no vienen en el caso. Y a veces sí no vienen con el afán de ofender, pero te lastiman por ese simple hecho. Pues sí, ¿no? Muchas veces hacemos bromas que que no, como que no tomamos en cuenta o no nos damos cuenta de qué tanto pueden dañar a la otra persona. Por eso es importante la comunicación y por eso manejamos mucho este mensaje de denuncia cuando es el caso del bullying, ¿no? Porque a veces el problema está en que no decimos lo que nos parece o lo que no nos parece, lo que nos incomoda, y pues las personas piensan que hasta nos estamos divirtiendo con la broma y siendo que no. Pero yo creo que más allá de una ofensa son estas, bueno, dice bromas, ya cuando es una ofensa directa ya te estás dando cuenta, ¿no? Las bromas es como cuando, por ejemplo, le pegas un chicle a una amiga. Ah, bueno. ¿Qué tipo de amiga, verdad? Pero sí, cuando haces algo que crees que va a ser chistoso y y al final pues no, resulta lastimando a alguien. Pero ya el bullying, pues sí, ya es otra cosa, porque ahí ya desde antes sabes que eso va a afectar a la persona o que va a hacer sentir mal a la persona. Pues sí. Y luego viene el si es diversión o inmadurez, ¿no? Porque una cosa es diversión y, por ejemplo, el lanzarle pelotitas a la gente, ¿no? Y todos empiezan a echarse pelotitas. Hasta en preparatoria, pues pasa. Pero luego viene que en preparatoria, ya a esta edad, los niños esconden mochilas. O sea, esconderse mochilas ya no es lanzarse pelotitas, es esconder algo que te pertenece y no te dicen. Y mientras medio salón está botado de risa, pues tú estás buscando algo que se te perdió y que necesitas en ese momento. En el momento de clases lo necesitas. Creo que aquí hay gran diferencia en varias cosas. Por ejemplo, en lo que comentas de esconder la mochila o de esconderte cosas. O a mí me pasó algunas veces, y hablo de la secundaria, por ejemplo, tu lapicera o cosas así pequeñas, ¿no? No tanto como la mochila, que la agarran y se le están aventando y tú ahí como gato, o sea, como si estuvieran jugando gato contigo. Pero sí hay que dejar muy claro una cosa. Hay amigos que sí tienen mucha confianza. Y mediante esta confianza es que tú puedes hacer ciertas bromas, pero ya por esa confianza que se tienen, que sabes hasta dónde eres capaz de llegar. Pero hay compañeros de clase que son hiperactivos, que son inmaduros incluso a pesar de la edad, y sabemos que los hombres maduran más lento que las mujeres. Entonces se creen como que el alma de la fiesta e intentan como que llamar la atención, porque es otra de las cosas, ¿no? Otro de los factores. Intentan llamar la atención mediante este tipo de bromas medio pesadas. Entonces, cuando tú no te llevas con esa persona, cuando no tienes esa confianza como lo tendrías con cualquier otro, con un amigo realmente, te llega a incomodar ese tipo de tratos con estas personas, ¿no? Entonces, ellos se sienten muy graciosos, pero ya la mayoría del grupo ya no lo soporta, ¿no? Y también otra cosa que pasa aquí es que mientras molesta a otro compañero, si esta persona que está molestando a varios compañeros le pusieran un alto, pero no. Cuando molesta a Juanito, entonces los demás lo están apoyando y se burlan de Juanito. Lo solapan. Y cuando se burla de Anita, pues los demás se ríen y también Juanito que está. Entonces ahí es cuando tenemos el problema. Por eso el bullying no viene de uno solo, no es una sola persona que está haciendo bullying. Normalmente viene con varios compañeros que se les unen y que no le ponen un alto o que no expresan que se está pasando. Entonces ahí es donde se genera el problema. El problema del bullying es de todo un salón, no nada más de una persona. Pues sí, una vez una maestra dijo que si en un salón hay bullying, no es la culpa del niño que lo haga, el principal. El problema está en el salón, porque ¿qué tipo de salón es para permitir eso? Y digo, a veces, pues sí, ¿no? Decimos que es diversión. Y que lo hacemos y molestamos porque pues somos niños y en nuestro niño interior está el aventarle pelotitas y papeles mojados a las personas. Tal vez sí, a esta edad, tal vez hombres, hay niñas que lo hacen, el aventarse papeles y aviones y no sé, decirse de menso y mensa, nada más para hacerla de emoción. Pero ya viene el momento en el cual exactamente rebasan su lugar como compañeros. Y pareciera que se sienten los amigos más íntimos y ya empiezan a ofenderte y es como, pues no, ni tú les quieres poner un alto por el mismo hecho de que todos están con ellos o aparentan estar con ellos, ni les quieres acercar a, ni quieres acusarlos, ni nada, por el miedo. Ahí también entra un poco esto de cómo se han transformado las bromas a través del tiempo, ¿no? Porque yo me acuerdo que en nuestros tiempos, cuando tenías a tus amigos cerca, pues te tratabas con cariño, los protegías, les decías amigote, cosas así. En tu tiempo, en el mío era muy distinto. Pero entre amigos sí te llevabas bien. Sí. Necesitabas ser tu enemigo para que te agrediera. Pero ahora te das cuenta, o sea, ahora que trabajamos en las secundarias, nos damos cuenta de que los amigos, los muy amigos, las chicas se llaman de formas ofensivas y se les hace divertido. O sea, ¿cómo puedes ofender a tu amiga y gritarle desde un lado del patio hasta el otro lado del patio? Palabras groseras, ofensivas. Porque ya lo ven muy común en su lenguaje, ¿no? ¿No? Ya no hay esta como división de entre lo que está bien y lo que está mal, o tomar conciencia de sus propias acciones. Uno como joven, igual y porque lo vivimos, no lo vemos tan grave, pero cuando ya eres adulto y estás consciente de todas las consecuencias que eso te puede traer, tanto conductualmente como psicológicamente, y a todo el entorno que te rodea, entonces ya es cuando dices, espérate, estás haciendo mal, ¿no? Pues sí, yo creo que en efecto está mal esto. Por eso hacemos este tipo de programas, para corregir esas actitudes. Pero bueno, por ahorita vamos a un corte comercial con la canción Contigo de El Canto del Loco, junto con Natalia Lafourcade. Esto es Entre Chavos, con X. Con X. Con X. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Que no te troleen, esto aún no ha terminado. Seguimos en Entre Chavos con X. Bueno, chicos, estamos de regreso en esto que es Entre Chavox con X. Me siento medio solita sin mis compañeros. Y bueno, chicos, les tengo malas noticias. Como no estoy con mis amigos Nadia e Ia, pues hoy no va a haber sección de libros. O sea, no está con sus amigos, ¿ves? Nosotras no somos nada. No somos nada en su vida. Bueno, ellas son mis amigas y compañeras de trabajo. Gracias. Y de vida. Y ahorita son invitadas aquí en el programa. Así que, pues, bueno, como hoy no va a haber libros con Mía, pues supongo que nos saldremos esa parte. Bueno, yo les puedo recomendar leer El Principito, que es un libro que es súper cortito, pero yo no he podido terminar de leerlo desde que tengo como 8 años. He intentado leerlo y siempre por una u otra cosa. Termino dejando el libro, ya lo compré como 3 veces. Y no he podido terminar el libro. Ya he visto la película, ya he visto como animaciones, he visto caricatura. Pero el libro, siempre por una razón, es como mi libro maldito, perdón. Siempre por una razón, no lo termino de leer. Y bueno, yo les recomendaría, perdón, el libro que se llama Los 7 hábitos de los jóvenes altamente exitosos o activos, algo así, que es realmente para adolescentes, en cuanto a todo este transcurso de la adolescencia y cómo pueden ir aplicando diversos consejos en su vida. En efecto, ambos son muy buenos, ya los leí los dos, se los recomiendo también. Y bueno, chicas, quiero enviar rápido unos saludos a personas que nos están acompañando. Son Daniel Alegría, Rick Sanz, Rodrigo Escamilla, Gaby Piña, Nena Vargas, Toño Ortega, Ani Ortiz y Luna Gedauna. ¿Gerardo? Luna Gerardo. Creo que aquí lo conoce la compañera. Mayra. Gedoana. Luna Gerardo es seguido. Bueno, y pues gracias también a quienes están acompañando, unos saludos y espero que estén pasando buena tarde. Ojalá ya hayan comido. Bueno, regresando al tema, quiero hablar del momento en el cual pasa de la broma al bullying. Por ejemplo, es el caso de, pues, de una compañera que, típico, ¿no? Se junta con unas. Hay una frase, no me acuerdo quién me dijo, que siempre al principio de clases te juntas con una persona y te terminas juntando con otras totalmente muy, muy diferente. Y pues así pasó con esa chica. Se juntaba con unas chicas y cambió de amigos. ¿Por qué? Porque salió en pleito con ellas. Al principio eran bromas, ¿no? Luego se fueron haciendo ofensas y hasta la fecha pues se la pasa peleando con ellas. Y ellas, como es un grupo de amigas contra una sola chica, pues la pasan ahí criticándola y gritándole, y cuando pasa a exponer siempre la molestan y todo ese tipo de cosas. Hay veces en las que los profesores pues no hacen nada más que un cállate o algo así. A veces así, como que también se hacen de la vista gorda, ¿no? Por no entrar en problemas. Pero muchas veces yo siento que es esta parte de que si el niño no se da a respetar, digo, a mí me ha pasado. A veces cuando vamos a dar los talleres, algún niño le grita majaderías a otro y el otro se ríe. Entonces, tú como profesor o como tallerista, ¿qué puedes decir si el otro niño se está riendo? O tú no sabes si se llevan así, no, uno no conoce como que el contexto de su amistad o si son primos, no sé. Entonces, yo creo que también tienen un cierto grado de responsabilidad los profesores, porque brincando un poco de la adolescencia, tengo una conocida, es una niña de primaria, que su compañero le da nalgadas. Entonces la niña le dice a su maestra y la maestra le dice, ay, ya no la molestes. Se habla con los papás y los papás le dicen, es que son niños, así juegan. O sea, ahí estás realmente solapando a un niño que puede ser misógino, que puede ser violentador de mujeres, que puede ser incluso hasta violador, ¿no? ¿Y todo por qué? Porque es que es niño, así juegan. Cuando realmente está haciendo algo y la niña se siente incómoda y se siente molesta, ¿no? Y por eso está manifestando este tipo de inconformidad. Pero ¿qué ocurre? Los maestros ni los papás hacen caso. Entonces, ¿a quién puedes acudir? Pues sí, yo siento que es una de las maneras en las cuales diferencias de una broma y lo que ya es bullying. O por así decirlo de otra manera, ofensas, ¿no? Uh-huh. Porque yo creo que el momento en el cual el niño se empieza a quejar es porque ya no es una simple bromita. También está el hecho de que cuando pasa de bromas donde la gente se ríe y ya lo empiezan a gritar, o sea, se oye en el tono, ¿no?, de la voz de la persona. Si lo dice con cierto, pues ofensivamente, como agresivo, con tono agresivo, pues es más que obvio que no es una broma. Por más que ellos digan, obviamente no lo es. También cuando pasa de palabras a golpes, tampoco. Por más que los niños digan, porque a veces los niños dicen eso, es que somos niños, así jugamos. Pero no creo que el comportamiento de golpearse entre ellos sea una actitud de a juego. No sé cómo piensan ustedes. Yo tengo, hemos trabajado con distintas personas que se han dedicado a trabajar también con jóvenes. Y una de las cosas que me ha llamado la atención es que una persona de ellas nos comentaba una vez, es que el bullying existió desde siempre. Esa es su opinión, ¿no? En opinión de él, dice que el bullying existió desde siempre. Solo que esta necesidad del ser humano de ponerle etiquetas a las acciones es lo que creó ahora supuestamente separa un poco este tipo de bromas y le pone el nombre, lo bautiza como bullying. Pero yo creo que es muy distinto, porque una cosa son las bromas que se hacen entre amigos y otra cosa ya es cuando llegas a un tipo de violencia, ya sea verbal o física, ¿no? Entonces, ¿cómo es que distinguen el bullying de unas bromas comunes y corrientes cuando se dan cuenta que psicológicamente está dañando a un niño o a una niña? Entonces es cuando ya distingues y sí, tratan de ponerle algún nombre. ¿Para qué? Para darle presencia y que sepan realmente cuál es el problema. No, pues en mi punto de vista, yo creo que sí siempre ha existido el bullying. Ahora yo lo que veo diferente es que ahora los chicos aceptan ser lastimados con tal de ser aceptados. Antes como que el bulleado se alejaba, se escondía, era el que estaba como que separado del grupo. Pero ahora no, ahora por no ser el afectado, fingen algunas personas que todo está bien, que si se llevan, que es natural, que es la forma de ser de los chavos, que es una forma de divertirse, que no pasa nada. Como si fuera nada más una etapa en su vida y que algún día va a terminar, ¿no? Cuando... Ajá. Te das cuenta que no termina, o sea, llegas a ser adulto y ese problema que te afectó en la secundaria te sigue afectando en la actualidad, ¿no? ¿No han visto, chicos, no han visto Volver al Futuro? ¿Cómo? ¿Al que se zapean? ¿O sea, la atleta se zapea? Zapeando. Se lo siguen zapeando por el resto, yeah, de su vida, o sea. Pues sí, yo creo que si ahorita aceptamos ser ofendidos, y más en esta edad, ¿no?, que somos jóvenes, porque yo siempre he pensado que a los 17, 18, 19 es cuando, como estés ahorita, es como vas a estar el resto de tu vida. Si ahorita te gusta tal música, posiblemente sea la que te va a gustar siempre. Si ahorita te dejas sangolotear, posiblemente te dejes hacer eso todo el resto de tu vida. Más que un cambio para los demás y para cómo te vean los demás y para que te dejen de hacer, es un cambio de ti mismo. Para que más allá de que te respeten los demás, pues te respetes tú solo, te des tu lugar y hagas que los demás te den tu lugar. Y como nos decías en un principio, cuando tú eres testigo o incluso víctima de este tipo de abusos y no dices nada, no te atreves a denunciar, como decía Mayra, la misma víctima se puede volver cómplice del mismo victimario. Entonces de ti depende frenar este tipo de conductas. Y no es bueno tratar de encajar aceptando este tipo de conductas, vaya la redundancia, cuando puedes tener amigos por otras cualidades que puedes tener, no precisamente dejándote maltratar y atacar por tus compañeros. En efecto. A veces como que nos aferramos, ¿no?, uh-huh, a un tipo de amigos. Ah, yo quiero que ese popular o que esa chica bonita sea mi amiga. Y muchas veces le hacemos el feo nosotros a otras personas que sí se quieren acercar, que personas que sí nos estiman por nuestras características, nuestras cualidades y con las que tenemos como que empatamos las cosas, pero por estarnos aferrando a amistades groseras o amistades abusivas, dejamos a un lado a estas personas que podrían dar un poco más a nuestra vida, ¿no? Sí, y yo creo que es ahí donde hacemos bullying sin querer, ¿no? Como comentaba la compañera, o nos recomendaba la compañera, que es eso de que nos quedamos callados. O sea, aun cuando también nos ha tocado el ramalazo, aun cuando también nos cae, porque hay veces en las que el bullying es como cuando el padre te echa el agua bendita, ¿no? Le cae a todos, por igual. Así, aunque estés hasta atrás. Aunque le está aventando al de adelante, al de hasta atrás también le cae. Ajá. Sí, sí, a veces sí. Es así y nos quedamos callados. Y es ahí donde lo hacemos sin querer. O a veces nos reímos también. O a veces llegamos a hacerlo. Por ejemplo, en mi salón hay un compañero llamado... Bueno, llamado Anónimo. Llamado Anónimo. Va a ser Anónimo. Bueno, este compañero... Es muy lindo, es muy tierno. Una vez, bueno, siempre nos peleamos por las conexiones en el teléfono, ¿no? Ahí para ver quién puede conectar su teléfono y quien gane, ya lo cargó y si no, pues... Ay, chicos, como si no hubiera cargador en su casa, pues, no hay contactos en su casa. Y pues él nos hace el favor de llevarnos una extensión para que todos pongamos los teléfonos y así. Sin embargo... A una compañera se le hizo muy gracioso lo que es hacerle pues burla y empezarle a decir, ay, eres mi novio y no sé qué, y empezarse a reír de él solo por el hecho de que pues sí tiene como que cierta mala suerte, ¿no? Y sí, a veces como que te ríes y no te das cuenta de la gravedad solo porque se ríen y él se ríe y pues lo permite. Ajá, y como lo dices... Pues dice que es un novio y a lo mejor como que no ves que haya tanta maldad en eso. Pero yo creo que sí está difícil, ¿no? Sí está difícil medir hasta dónde es una broma y hasta dónde es bullying. Ya, yo creo que cuando ya lastimas a la persona es cuando ya... Pues sí, y luego uno piensa que como no lo ofende, o bueno, como él no dice nada, pues no le está lastimando y está bien. Pero él dice... ¿Sí me duele o en alguna ocasión ha expresado que... No, nunca he expresado inconformidad. Sin embargo, bueno, uno se pone en sus zapatos y dice, no inventes. A mí sí me... A mí como persona, creo que todos, y hasta en mi grupo de amigos hemos dicho, pobrecito de él, porque no son comentarios positivos. Cuando yo iba en la prepa, y ya están grandecitos, hablamos de entre 17, 18 años... 16, ¿no? 15. 14, 13, 12. Aquí era como que la misma situación que comentas tú. Era, haz de cuenta, una compañera que tenía bastante buena situación económica. Pues era de las mejores que tenían ahí en el salón, incluso en la escuela, ¿no? Y estaba el compañero de una posición más humilde. No era de recursos bajos, era como de situación media, pero era muy humilde, era muy amable. Y así exactamente lo que tú dices, como para encajar, necesitan algo, yo les hago este favor, yo les puedo hacer la tarea, yo les puedo hacer lo otro. Entonces, la compañera de esta situación económica alta, lo que hacía era lo mismo. Ay, es que es mi novio, o sea, una forma como de hacerle la barba de esta forma, ¿no? Ay, ¿dónde está mi novio? Y mi novio no me puede traer una silla, y mi novio no puede hacer esto. O sea, lo hacen como que te digo que eres mi novio para hacerte sentir bien, y al mismo tiempo te aviento el favor que quiero que me hagas, ¿no? Y el otro, como lleva esa conducta de poder, para poder encajar, lo acepta. Y sin darse cuenta que, aparentemente, aunque es una broma no tan ofensiva, o que no es ofensiva, ¿no? Porque dices tú, pues, ¿qué te puede ofender decir que es tu novio? Realmente lo es. Porque él está generando algo, igual hasta se puede llegar a enamorar o puede llegar a sentir algo por la chava, y al rato que él le diga algo, ella le va a decir, pues es que estaba jugando, ¿no? Pues sí, puede ser ese caso, o bueno, en mi caso, en el caso de mi compañera, llegaba a ser ofensivo porque ella hacía comentarios, ya ven, ¿no? Sarcásticos, de manera sarcástica, no, que pareciera... Las cosas van subiendo, ¿no? De nivel, conforme pasan los tiempos. Y pues ahora hay mujeres a las cuales no les importa parar lo que sea, pararse de cabeza casi casi enfrente del hombre porque es gracioso. Y ella hacía eso y hacía sonidos incómodos para todos y decía y hacía pues posiciones y cosas incómodas para todos y decía que al pues ya saben, ¿no? Se ponía enfrente del niño y así, y él nada más, el niño nada más se quedaba como se quedaba pues asustado. Y ahí es cuando uno pues ya ve que no es un simple juego. No es como soy tu novia para pedirte favores. Es soy tu novia para molestarte. Por ese simple uh-huh. hecho. Y este, ¿y de las bromas qué? ¿No han hecho ustedes bromas que se les haya pasado la mano? Que se nos haya pasado la mano. Pues yo creo que después del corte o no sé, Tish. Sí, yo creo que ahorita vamos a un corte con la canción. Es que hoy no vino tampoco nuestro DJ, ¿no? Le extrañamos, le mandamos saludos. La canción es Hasta la piel de Carla Morrison. No te quiero perder. Que la distancia se devore nuestra miel y perdamos la fe. No te quiero tener. Y cuando menos piense perder. Conocer la intención. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Que no te trolen, esto aún no ha terminado. Seguimos en Entre Chavos con X. Estamos aquí en eso que es Entre Chavos con X. Bueno, quiero enviar saludos rápidamente a Leo Pozas, Sasu, Maya Soto, Lidia Yunuen, Amanda Mercado y también a nuestro compañero Ricardo Pérez, el Frijol, que regresa con su programa La Caja de Minerva el viernes a las 4 p.m. Bueno. Y a ver, chicas, yo tengo una pregunta para ustedes. Pregúntame. Pregúntame, teacher. ¿Han hecho alguna broma sin querer? Al bullying, por así decirlo, sin querer. Bromas pesadas. ¿Una broma pesada sin querer? En mi caso he hecho bromas no muy pesadas. Bueno, no sé si decir muy pesadas o no. Pero me doy cuenta justo en el momento que estoy terminando de hacer la broma, ¿no? O sea, justo cuando quiero soltar la carcajada y veo la cara de otra persona y digo, creo que no le pareció muy gracioso. Pero no es algo intencional así para molestar, sino es algo que simplemente no entienden mi sentido del humor, no lo sé. Oh, pues. ¿Qué tienes que decir en mi contra? No, yo tengo que decir que eso nos pasa a todos, ¿no? Como seres humanos, a veces como que dices algo... O no sé, por ejemplo, estás en un grupo que no convives mucho y hay una persona que está llenita. Y dices, no, y entonces, y que me como una gorda. Ah, ja, ja. Y te ríes de la palabra gorda y se te olvida que está una persona llenita a la que puedes ofender con esa palabra o con esa broma, con ese chiste. Y tratas de corregirlo y más lo empeoras. Ajá. Y todo se te queda viendo con cara de... Idiota, ¿qué te pasa? Ofensiva. Yo creo que pasa como con los niños, ¿no? Bueno, como mamá, he visto que siempre le dicen, le pegas a tu hermano, mira, está llorando. Y siempre el hermano que le pegó le dice, no le pegué tan fuerte. Tú no sabes que es tan fuerte y que no es tan fuerte, porque el que lo sabe es el que lo sintió. Y tú nunca vas a admitir, no, sí, le pegué bien fuerte, mira, le está llorando. Nunca lo vas a pensar así, sino hasta que pues ya vas creciendo y te das cuenta de que sí, no estuvo tan bien lo que hiciste. Yo creo que es así como pasa, que sí lo haces sin querer, pensar, ¿no? Sin pensar, sale como esos golpes y pues... Lastimaste a alguien y ya no hay forma de corregirlo. ¿Cómo corriges ¿Cómo corriges cuando tu broma rebasa ese límite? Yo a veces siento que si me disculpo, voy a hacerlo sentir lo peor, más, ¿no? Es evidente, ¿no? A lo mejor ni cuenta se dio, no te estaba poniendo atención. Yo creo que sí puede llegar a pasar. También hay que fijarnos si se dio cuenta. Si no se dio cuenta, solo te callas. Y ya no haces ningún comentario. Ya me acordé de una que me pasa muy seguido. Luego me dicen, voy a fiestas y me dicen, ¿qué no vas a tomar? Pero como que te están insiste. Entonces, yo ya para quitármelos de encima y hago como una broma, ¿no? Entonces les digo, no, es que ya soy cristiana. Y y ya, ¿no? Así como que, sí es cierto. Algunos me dicen, sí es cierto. Y otros me dicen, ay, payasa. Cosas y hay así. Cristianos ahí que se sienten y ofendidos. Y me ha tocado que no se ríen, se me quedan viendo. Y yo así como de, ups. Y ya después me acuerdo que son cristianos. O algo así, no sé. O me acuerdo, o me doy cuenta en ese momento de que seguramente son cristianos y por eso me voltean a ver muy feo. Digo, aunque no dices nada malo, no estoy diciendo nada malo. Pero como utilizar en broma el nombre cristiano... como que ya lo toman a mal, ¿no? Entonces sí me ha pasado con esa frase que ya he intentado quitármela, pero no he podido todavía. Sí, yo creo que lo mejor sería como, pues, ya no volver a hacer, aprender, como todo en la vida, y no, nada más, no repetirlo. Andarla regando de una en una. Y pues, bueno. Creo que nos pasaron unos saludos, ¿no? Nos pasaron unos saludos. Ahorita solo son esos dos saludos. Y bueno, yo quiero regresar un poquito, bueno, ir a una parte rápida que sería más bien lo que es el respeto, por así decirlo. Porque no solo es, bueno, vamos a hablar de cómo es el bullying, no, yo creo que también es darle, pues, una pequeña ayudada a quienes nos están escuchando a frenar esto. Y es, pues, eso que es el respeto. Porque hay una relación entre respeto y broma, ¿no? Porque, o sea, una cosa. Una diferencia, es, ¿no? Bueno. Una diferencia entre broma respetuosa y entre broma ofensiva. ¿Será que hay bromas respetuosas y bromas ofensivas? A mi parecer, bueno, desde mi punto de vista muy personal, las bromas respetuosas son cuando, no sé, tu amigo ya te da como que, cuando tienes el permiso, por así decirlo, de hacer cierta broma con ya tu amigo muy íntimo o con tu familia, de que, no sé, por ejemplo, tengo a mi novio y, no sé, no es muy cariñoso, digamos. Y mi amigo me hace, bueno, mi mejor amigo me hace una broma acerca de eso, pues es como de, tú tampoco lo eres, ¿no? O sea, es como de, se la paso. O en mi familia, hacer bromas acerca, típico, pues en tu familia siempre van a hacer bromas así como graciosas acerca de nuestras parejas. Pero ya personas de, pues, que son compañeros o a veces ni siquiera compañeros, que son de otros salones porque me ha tocado, pues ya no es lo mismo. Yo creo que por eso está esto de conocer a la persona, ¿no? No puedes llegar y hacerle bromas a todo mundo porque no sabes qué es lo que le afecta. O sea, yo he conocido personas que les dices tonto y se molestan terriblemente. ¿Quién sabe por qué, verdad? ¿Quién sabe por qué? No, pero a esa misma persona le dices una grosería y no se molesta. Ayudante de cocina y no se molesta. Le dices ayudante de cocina y no se molesta. Entonces, creo que cada persona tiene sus diferentes cosas, ¿no? O hay personas que se llevan distinto a las palabras. Hay personas que les puedes hablar con groserías, pero no les hables de su religión o no les hables de su mamá. Bueno, yo creo que en México está más que visto que no puedes hablar de la mamá del otro. Sí, ¿verdad? Entonces, yo siento que ahí está el punto, ¿no? Conocer a la persona para poder respetar a una persona, que obviamente esto va a generar un respeto de esa persona hacia ti. Y es buen comienzo para que todos nos respetemos y convivamos bien, es conocer. O sea, no llegues a hacerle una broma a una persona que apenas conoces. Primero hay que ver qué le molesta, qué no le molesta tanto, qué le divierte, y entonces sí ya empiezas a hacer las bromas. Por ejemplo, yo sé que a Steph le divierte mucho que le diga que tenemos una demanda o algo así. Uy, me fascina, ¿no? ¿Sabes? Decir, alegra mis días. Siempre la mando esa broma por WhatsApp. Pues sí, ya luego tengo un ¿cómo se llama el aparato este que va en el corazón? ¿Marcapasos? Un marcapasos, ¿eh? Ajá, un bypass. Pues sí, ya siento. Y es importante, ¿no? Tenerse. Sí, no importa su broma. No, yo creo que es muy importante el tener respeto. El ganarse el respeto principalmente de esa persona para ya después hacerle, pues, las bromas que tú quieras. Tampoco es las que tú quieras. Bueno, tampoco es las que tú quieras. Es que aunque conozcas a una persona, hay bromas que no te va a aguantar, aunque tú creas que sí, ¿no? O que una vez te las aguantó y ya la siguiente ya no te las va a aguantar. Depende, pues, también sí, el humor que tengas. Sí, eso también. A veces la misma persona le dices una broma muy pesada porque te llevas con ella y te aguanta. Pero nomás un día viene de malas y ya puedes conocerle una broma porque capaz de que pero te das todo un sombrerazo. Ahí es donde está. ¿En serio conoces a esa persona? Bueno, a mí me ha tocado con mi mejor amigo, pues nos hacemos bromas. Pero cuando ve que no vengo de los ánimos, pues no hacen ni pío. Ajá, la misma amistad y el respeto te hace mantenerte No me tiene respeto, te hace respetar, ¿verdad? No, yo sí, cuando ya la veo que viene de malas. Cuando viene de malas, digo, no, hoy no es día de bromas. Pero ¿por qué existe eso, no? El respeto, la amistad. Y entonces, no sé, yo... Dices, no, pues no puedo. Desde mi punto muy personal, primero hay que trabajar el respeto en nosotros. O sea, no el respeto que nos tenemos, sino el respeto como valor en nosotros, para ya después poder llevarlo a las demás personas y no llegar y hacerle una broma a la primera persona que nos encontramos, ni hacerle una broma que se supone que ya conocemos a esa persona, pues saber qué sí y qué no, en qué momentos y cuándo sí y cuándo no. Hay que trabajar ese respeto dentro de nosotros mismos como valor para poder ya después hacer las bromas que queramos, por así decirlo, las bromas que creamos convenientes, congruentes y pues pasables, por así decirlo. Pues sí, porque yo, por ejemplo, en mi familia son bien bromistas, son bien son sí. Una cosa fabulosa y te hacen bromas y bromas y sobre cualquier cosita, hijos, y ya que te agarraron una vez, ya no te sueltan en toda la semana, pero te diviertes y lo vas tolerando. Pero sí, cuando alguien ya no se ríe, es así como que todos, discúlpense o ya no le digan nada, ya no. Pues sí, y luego hay consecuencias, ¿no? Cada acción tiene su consecuencia. Y, por ejemplo, en el aspecto de las bromas, hay consecuencias de que esa persona ya no te hable o de que el grupo de personas de esa persona ya no te hable y te vea mal y posiblemente se esparza en todo el entorno en el que estés que tú eres un ofensivo por hacer una broma de mal gusto a cierta persona. No, aquí nos comentaron una broma. Voy a jalar el micrófono para acá. Y nos dice Hernández Jackie que por contarnos esto, bueno, en la página se subió algo que dice feliz cumplesote. Recuerden que con la trivia se pueden llevar los pases dobles para ir al cine Morelos. Pero los cumpleaños de la semana etiquetados en una publicación ahí en la página de Trechavox van a llevarse dos pases dobles. O sea, sería como un cuádruple. Uh-huh. Salto cuádruple. Tienen que mandar inbox, su nombre. ¿Y qué piensan que podría ser una broma que ya está pasadita de tono? Y Hernández Jackie nos comentó. Dice, pienso que hacer pasar a alguien por muerto es una broma de muy mal humor. Nos tocó con mi hermana y su novio y resulta que todo fue una broma para saber si lo quería. ¿Qué? O sea, me imagino que el novio de la hermana... El nombre muy conocido, color verde. Ay, perdón. Que sí, siento que... Brut. Sí. Me imagino que el chico dijo que estaba muerto para ver si la novia lo quería, ¿no? Y ya me imagino a la hermana de esta niña llorando por su amor y resucitó el novio. Yo lo mataba. Lo matabas ahora sí de veras. No estaba muerto, estaba de parranda. No, pues sí... Ese es un ejemplo de bromas que se pasó. Y me imagino que la consecuencia fue que lo ha de haber dejado, ¿no? Espero. Si no, hay que hablar muy seriamente, por favor. Sí. Pues sí. Yo creo que hay bromas que, como esas, que sí se pasan. Y obviamente entre más grande la broma, más grande la consecuencia. A veces realmente no tiene que ser tan grande la broma. Simplemente es el... Algún día nos van a demandar y no te voy a creer. Simplemente es como, por así decirlo, el cómo es la persona a la cual haces la broma. Y a veces se expande el chisme y pues esa es tu consecuencia, ¿no? Que te ven como una mala persona. Ahora, en el caso de que tú ves una situación o te la hagan a ti o sepas de lejos de una situación así... ¿Cómo cerrar el paso a las bromas pesadas? Yo siento que la manera de callarlas es diciéndole a un profesor, en caso de que sea una escuela, pues, o de una autoridad, que obviamente que tú veas que sí le hace caso a los demás y todo, porque si vas con el profe... Con el alcahuete. Con el que no le hacen caso a nadie, pues, tampoco. Esa es una manera. Otra manera es, pues ya, si eres muy valiente, por así decirlo, de que ya te sientes, pues, aquí bien macho, no sé. pues ya ir y decirle, ¿no? Directamente la cara a la persona, oye, me molesta que hagas esto. Que yo siempre he pensado que es lo correcto, que es decirle a la persona primeramente, no a la segunda, a la tercera ni a la cuarta, sino ya en el momento te paras, vas y le dices y punto. Yo creo que esa es otra manera. O si no, simplemente si ignorarlo a veces, como habías comentado, Steph, es por querer llamar la atención, ¿no? Y si no le haces caso tú, no le vas a hacer caso, al final no le va a hacer caso a nadie. Y simplemente van a dejar de seguir bromeando con ello. Y bueno, chicos, quiero aquí pues ser como cerrado el tema, por así decirlo. Pero antes de ir a mi conclusión, quiero mandar las felicitaciones a los cumpleañeros. Me van a ayudar aquí mis compañeras invitadas. Y bueno, felicidades a Carla Márquez, Roberto Correa, Lady Montes, Jace Uri Estrada, Kate Cruz, Carlin Astudillo, Frida Castañeda, Edward Cooper, Sebastián Román, Osvaldo Jesús, Ana María Reyes, Naide Cruz, Cintia GF, Hernández Jackie, Grecia Caballero, Paola Ortega, Leopoldo Ojeda, Joana Martínez, Jesús Ávila, Eduardo Rafael, Abril Barragán, María López, Mónica Mónic, Fercho Ramos, Gabriela Castillo, Irma Fernández, Dylan DM, Andrea Brito, Areli Luna, Yami Gómez, Carla Esquivel, Saúl Gama, Flaquito García, Rox GDL, Amaya Arani García, Nazar Eis, algo así. Bueno, felicidades a todos ustedes. Les mando muchos besos acaramelados y abrazos suficientes. Espero que coman mucho pastel y se la pasen bien con sus amigos. ¿Qué vamos a ver en Cineclub Mandarina? Bueno, la compañera que faltó hoy, esta Nadia, nos dejó una recomendación de esos lugares espectaculares. Y es el Cineclub Mandarina, el cual cuenta con dos sedes en Jutepec, Temazcali, que está en la calle 5 de Mayo, donde se ubica el Florencia, y en CIVAC, en la Casa de Cultura de CIVAC, que está atrás de la delegación. Es todos los miércoles y jueves a las 5 de la tarde. Bueno, esta semana se va a estar presentando, bueno, durante todo este periodo de abril, se van a estar presentando películas infantiles, como por ejemplo fue la de Rango, que es una película que toca un tema, por así decirlo, de la importancia del agua, el hecho de no ser ambiciosos, y le muestra a los niños, sí, de cierta manera, cómo se maneja el mundo, ¿no? O cómo lo manejan los políticos, los adultos, que es de quien maneje el dinero o lo que tenga más valor es quien manda. Y pues a lo largo se van a estar mostrando películas reflexivas, como es así lo que busca en esencia la red de cineclubes. También va a estar la película de El libro de la selva, La canción de la luna y la última siempre se... y la del viaje de Chihiro. Las tres son películas demasiado buenas. Las invito a verlas. Les recuerdo, está en Jutepec y en CIVAC los miércoles y jueves a las 5 de la tarde. Y bueno, chicos, ya hemos llegado al final del programa. Agradezco por invitar, por las invitadas, por su presencia aquí. Gracias a ti. Agradezco por oírnos, a nuestros radioescuchas. Quiero enviar rápido un saludo a Nadia, a Ian y a nuestro nuevo integrante, que ya era nuevo pues anteriormente, pero regresó. Pero ya está más usadito. Iván también forma parte de este proyecto. Tal vez lo oigamos aquí, o bueno, lo oigan por aquí. Ya veremos si él se anima a venir o no. Pero por lo mientras nos estará dando, pues por así medio, informes culturales, ¿no? Pues él es el que se encargaba de la música, Él es un chico que le llama mucho la atención esto, ¿no? La música de aquí, de México, la... Él no se va a tanto los gustos extranjeros. Y pues bueno, chicos, esto fue todo. Yo soy Ditty Shane. Y esto es Entre Chavos. Y bueno, rápidamente, nada más quiero recordarles que para ganarse los boletitos, los pases dobles para el Cine Morelos, tienen que comentarnos una experiencia, por así decirlo, de qué tipo de bromas sobrepasan los límites, ¿no? Y pues, eso es todo. Los esperamos el próximo martes. Entre Chavos, con X. X. Hermosas, ¿pensaron que esto había sido todo? Pues no. Entre Chavos aún vive. Te esperamos en www.radioindependiente.info, donde conocerás más sobre música, cine, palomitas, qué rico, turismo y libros, de una forma loca, extravagante y muy divertida. Recuerden, hay que hacer cultos, niños. Mostrarte lo que...